5, 2004. Sotero, con Calvis Clan. That's right. Hey. De Austin a Calvillo. Hey. De México a los Estados Unidos. Hold it down for all my raza. Watch out. That's how we gonna do it, y'all. Listo para la guerra. Guerra y paz. Here you go. Watch out. Así la vida que yo vivo, a toda madre. El ser mexicano está a toda madre. Mujeres latinas son las mejores. Los carros de mi gente, bellos colores. Listo pa' la guerra, listo pa' la guerra. El día que me muera, que sea con mi bandera. Verde, blanco y rojo, hasta que me muera. Hasta que me muera, hasta que me muera. La vida que yo vivo desde morro disfrutado. He ganado, resbalado, pero nunca me han parado. Raza hispana, bien morena, de orgullo me llena. Ay morena, tu mirada me quema presumiendo tu belleza. Con toda la intención, el piropo nunca cesa. Llamas toda la atención. Carros hasta suelo de latino tienen celo del estilo de mi lengua. Al tiro con mi tregua, pa'l que dude, pa'l que venga. Aquí lo espero hasta que venga, si no crees, vente pues. Ahora estoy aquí en las seis, cantando por esa patria que no dejo de olvidar. Me llena de nostalgia, un día voy a regresar, regresar. La vida que yo vivo, a toda madre. El ser mexicano, está a toda madre. Mujeres latinas, son las mejores. Los carros de mi gente, bellos colores. Listo pa' la guerra, listo pa' la guerra. El día que me muera, que sea con mi bandera. Verde, blanco y rojo, hasta que me muera. Hasta que me muera, hasta que me muera. Dos o tres copas, sirva cantinero, véngase pa' acá. Súbale a su radio, vamos a tomar. Vamos a exprimir todas las botellas. Una para mí, otra para ti. Ya que no le guste, lárguese de aquí. Lárguese de aquí, que yo apenas comienzo. Si me acabo, si me voy, si me voy, si me termino. Que me quieren con la banda, pisteando puro vino. No se agüiten, no me lloren, arresto, me imploren. Tuve de lo mejor, mujeres y el alcohol. Las güeras me gustaban, las moreas me exaltaban. Mexicanas, hondureñas, a todas yo les daba. Es algo con sabor, siempre escojo lo mejor. Si yo sigo con empeño, de todas soy el dueño. Es algo sin igual, mexicano soy tan mal. La vida que yo vivo, a toda madre. El ser mexicano, está a toda madre. Mujeres latinas, son las mejores. Los carros de mi gente, bellos colores. Listo pa' la guerra, listo pa' la guerra. El día que me muera, que sea con mi bandera. Verde, blanco y rojo, hasta que me muera. Hasta que me muera, hasta que me muera.